Sección 22 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista. De Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pruebas indígenas. Alonso de Ojeda parecía invulnerable. Él mismo creía que lo era como Aquiles, y los indios llegaron a suponerlo también. En verdad que debía considerarse un prodigio el que saliese sin ningún rasguño ni contusión de los innumerables lances en que exponía su vida. Se había visto en batallas campales y en combates de hombre a hombre, en las guerras con los moros y los indios, y en toda clase de encuentros a que le inclinaba su ánimo fiero, inflamable y romántico, y había salido siempre ileso. Su superstición y la de los indios al respecto eran de distinto carácter. La suya pudiéramos llamarla ilustrada, como que provenía de la clásica fe del paganismo católico, y la de los naturales del Nuevo Mundo era propia del espíritu salvaje de estos habitantes que creían que había algo de hechizo en Ojeda. Él se consideraba estar bajo la protección de la Virgen María, por lo que jamás abandonaba en la población ni en el campo la imagen de la Reina de los Cielos, regalo que le había hecho el obispo Fonseca. Y el indio tenía a los españoles como entes sobrenaturales, dueños del rayo y demás elementos destructores. Pero los indios de Uraba, Colombia, que en su audacia se aproximaron a las murallas de San Sebastián, ciudad que Ojeda había fundado sobre una altura al este del golfo del mismo nombre, quisieron hacer una prueba para cerciorarse de la invulnerabilidad del indómito español que él solo les hacía más muerto que todos sus soldados juntos. Cuatro de los mejores arqueros indios se emboscaron al efecto y unos cuantos guerreros, dirigiéndose al fuerte, provocaron y desafiaron a los españoles. Aquellos tenían orden de apuntar a Ojeda exclusivamente. Salió Ojeda furioso a la cabeza de su gente y los indios huyeron hacia el punto de la emboscada. Perseguíalos él con encarnizamiento y así que le tuvieron a tiro, dispararon sobre él sus mortíferos dardos, de los cuales tres dieron en el escudo y el cuarto le atravesó el muslo. Satisfechos los salvajes con haberle herido, se retiraron exhalando gritos triunfantes de alegría. 1509. Era la primera vez que Ojeda derramaba su sangre en el combate. De sus ojos no se apartaba la horrible muerte de sus compañeros, que perecían con el rabioso frenesí ocasionado por el veneno. Refiere Washington Irving, de quien nosotros tomamos los elementos de este episodio, como él los tomó de las casas y Charlevoix, que uno de los síntomas era un frío penetrante que taladraba, digámoslo así, la herida, y esto hizo que le ocurriese a Ojeda un remedio que nadie más que él hubiera podido soportar. Mandó enrojecer dos planchas de hierro y ordenó a un cirujano que se las aplicase sobre las dos bocas de la herida. El cirujano se estremeció y negó diciendo que no quería ser el asesino de su general. Ojeda le juró que si no le obedecía le haría ahorcar, por cuya razón accedió y aplicó los hierros candentes a la herida. Durante la operación no quiso que nadie le sujetara ni ayudase, sufriendo sin proferir ni una sola queja, a pesar de haberse inflamado todo el sistema hasta necesitar envolverle con sábanas empapadas en vinagre para templar el ardor que le abrasaba. Se asegura que se gastó un barril de vinagre. Con este remedio desesperado se curó. Otra prueba más convincente que la anterior hicieron los indios de Puerto Rico para asegurarse de si los españoles eran mortales. 1509. Juan Ponce de León ejercía el gobierno de la isla, llevándolo todo a punto de espada. Los pobres indios que tan cariñosamente habían recibido a los españoles conocieron pronto la diferencia que había de huéspedes a conquistadores. Los más valientes y atrevidos propusieron insurreccionarse y degollar a sus opresores. Sin embargo, la mayor parte de los indios creían que los españoles, como seres sobrenaturales, eran incapaces de morir. Pero Bayoán, un cacique tan escéptico como astuto, determinó poner a prueba semejante inmortalidad. Cuando pasaba por sus tierras, un joven español de nombre Salcedo mandó que una partida indígena le escoltase. Los indios llevaban instrucciones secretas de cómo obrarían. Al llegar a un río, tomaron en brazos a Salcedo para pasarle, pero en la mitad de la corriente le dejaron caer y se le echaron encima, oprimiéndole debajo del agua hasta no ahogarle. Arrastraron el cuerpo a la orilla y, dudando de que estuviese muerto, empezaron a llorar y a gritar, disculpándose del atentado. Bayoan acudió a examinar el cuerpo y lo declaró cadáver, diciendo, mortus est, no lo dijo en latín, sino en su lengua, que de haber sabido la del nacio, se hubiera expresado en ella para hacer una declaración de carácter tan grave. Convencidos los isleños, pues, de que los españoles eran mortales como ellos, formaron una conspiración general para destruirlos, de la cual fue primer motor el cacique Agüeybaná. Fin de la sección 22, grabado por Rand Roderick, Estados Unidos, 23 de diciembre del 2024.